La música que forma parte de tu vida la escuchas en la radio Puente Alto. Gilbert O'Sullivan, Claire. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Say to me, you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. La siente, la comparte, la disfruta, la es Radio Puente Alto, clásicos ochenteros para toda la capital de la provincia cordillera, la música que forma parte de tu vida. Vívela, siéntela, disfrútala. Es el momento de disfrutar de hermosas canciones que forman parte de tu existencia y te conectan con esa memoria emotiva que hace que tu vida cobre fuerza y vida. Clásicos de siempre en la música, clásicos ochenteros. Every time you go away, aquí está Paul Young. estábamos escuchando la música de William Paul Young. ¿Te gustó? Artista de origen canadiense, por lo que estoy informándome acá. Paul Anthony John, Luton, Bradshires. Love is in the air, everywhere I look around. 17 de enero de 1956. Es un músico británico en realidad. Su primer gran éxito fue Every Time You Go Away, que acabamos de escuchar. Cada vez que te alejas. Que fue originalmente escrita por Daddy Holes. En 1991 cantó a dúo con el cantante italiano Zucchero en la balada Senza una Donna, sin una mujer, que también fue un éxito. En 1992 participó en una tocatas punk en New Mod, Londres, en el tributo a Freddie Mercury, junto con los miembros restantes de Queen, interpretando Radio Gaga. Lanzó una colección de sus canciones más famosas, sin embargo, su mayor popularidad la obtuvo haciendo interpretaciones canciones como Wherever I Lie My Heart, That's My Home de Marvin Gaye. Su último disco de versiones y canciones escritas fue en 1997, bajo el título Paul John. Y aquí está John Paul John con otro tema más que se llama Love is in the Air, el amor está en el aire. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Puente Alto, 107.5 FM. Ahí estábamos escuchando a John Paul John. ¿Te gustó? Clásicos de la música internacional con ustedes a esta hora. Los próximos artistas que vienen son... Desde la cima del dial, Radio Puente Alto, 107.5 FM. Los estilistas. The Stylistic, an American band, grupo de América, Filadelfia, grupo de soul, fue creado, que tuvo gran suceso en los años 70. Fue formado en 1968 por Russell Tompkins, Herbert Murrell, Iron Love, James Smith y James Dunn. Cantaban canciones baladas con extraordinario conjunto musical de voces y arreglos. Grandes éxitos como Stop, Look, Listen, You Are Everything, Better by Goalie, Wow, I Am Stone in Love with You, or You Make Me Feel Brand New. Como dije anteriormente, The Stylistic were created from two Philadelphia. Fue creado de dos grupos de la ciudad de Filadelfia. Tuvo un éxito impresionante al comienzo de los años 70 con esta música soul. El día de hoy vamos a compartir con ustedes You Are Everything to Me. Tú eres todo para mí. The Stylistic en la radio Puente Alto. De siempre, ahí estaban los estilistas. You Are Everything to Me. ¿Te gustó? Una música de los años 70, otra época, distinta a la que estamos viviendo. You Make Me Feel Brand New. Me hace sentir algo nuevo. The Stylistic, la mañana, la noche, la vida, siempre, todos los días. Junto a ti en Radio Puente Alto. My love, mi amor. I'll never find the words, my love. Nunca encontraré las palabras, mi amor, to tell you how I feel, my love. Para decirte cómo me siento, mi amor. Simples palabras no pueden explicar. Explain. precious love. Precious love, amor precioso. You held my life within your hand. Tuviste mi vida en tus manos. Created everything I am. Creaste todo lo que soy. Taught me how to live again. Me enseñaste a vivir otra vez. Only you. Solo tú. Que when I needed a friend. Viniste cuando necesité un amigo. Believed in me, thought they can be. Creíste en mí, en la dicha y la adversidad. This song is for you, filled with gratitude. Esta canción es para ti, llena de gratitud y amor. God bless you. Que Dios te bendiga. You make me feel. Me hace sentir como nuevo. For God bless me. Porque Dios me bendijo contigo. You make me feel brand new. Me hace sentir como nuevo. I sing this song 'cause you. Canto esta canción a ti, ¿por qué? Make me feel brand new, me hace sentir como nuevo. Con ustedes, The Stylistic, You Make Me Feel Brand New. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto, 107.5 FM. Life has no meaning. like notes to a song out of time. How can I repay you for having faith in me? God bless you. You made me feel brand new. For God bless me with you. You made me feel brand new. I sing this song for you. Ahí estamos escuchando los Stylistics con You Make Me Feel Brand New. Vive la música, siéntela, compártela, disfrútala. Es tu radio Puente Alto a esta hora, disfrutando hermosas canciones que forman parte de tu vida, de tu propia historia. Y aquí la disfrutamos y la compartimos junto a ti. Próxima artista invitada a esta hora es Diana Rose, Diana Ernestine Early Rose, más conocida como Diana Rose. Nació en Detroit, Michigan, 26 de marzo de 1944, cantante y actriz estadounidense. Saltó a la fama en los años 70 al formar parte del grupo The Supremes. En 1970 se estableció como solista. Después interpretó el papel principal en la película Lady Thing the Blues, la dama que canta blues, sobre la vida de la cantante Billie Holiday, que le valió la nominación a un Oscar con una voz privilegiada y extraordinaria. Durante los años 70 y 80 se convirtió en la artista femenina más exitosa de la era pop, que marcó también la industria cinematográfica. En 1993 entró al libro de la fama del Guinness of the Records como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos, debido a gran parte a sus 18 número 1, 6 de ellos en solitario, solamente superada por los The Beatles, Mariah Carey. Diana Rose, a esta hora, música maravillosa de los 70. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. You see, my love is alive. It's like a seed that only needs the thought of you to grow. So if you feel the need for company, please, my darling, let it be me. The love I feel for you. But a writer put it very nicely. When he was away from the one he loved, he sat down and wrote these words. You are my goal. you'll always have me. And if you should miss my lover one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Música de calidad junto a Diana Rose aquí en la Radio Puente Alto, una gran artista que está con nosotros a esta hora. Como dije anteriormente, ella es hija de un miembro de raza blanca del ejército de los Estados Unidos y una maestra de raza negra, Weisenberg, Alabama. Nació en Detroit, Michigan, el 26 de marzo de 1944. Después la familia se instaló durante un breve periodo en el estado de Alabama debido a que su madre estaba enferma. Diana Rose, una gran artista que escuchamos a esta hora. La familia de Diana regresó a Detroit cuando ella tenía 14 años de edad. Aspiró en su adolescencia a convertirse en diseñadora de moda, por lo que ella se inscribió en The Cass Technical High School. En 1959, con 15 años, se unió a sus vecinas Mary Wilson, Florence Ballard y Betty McGlow para formar el cuarteto local conocido como The Primettes. Con buena música. En 1961 formaron un contrato con la discográfica Motown Records y Betty McGlow fue reemplazada por Barbara Martin. El grupo fue relanzado bajo el nombre de Supremes. Diana Rose, nuestra artista invitada, con hermosas canciones para todos que nos escuchan a esta hora. Una gran artista en clásicos de la música internacional. ¿Qué más podemos hablar de Diana Rose? En 1962, Bárbara abandonó el cuarteto y lo convirtió en un trío. Ya fue en los años 70 cuando ella se convirtió en la gran ícono de la música internacional. Aquí tenemos un clásico junto a Diana Rose, Why Do Fools Fall in Love? Why do they fall in love? Why does the rain fall in love above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? Love is a losing game. Love can be a shame. I know a fool you see. For that fool is me. Tell me why. Ahí estaba Diana Rose. Espero que te haya gustado la música que estamos compartiendo a esta hora a través de este dial 107.5 FM Stereo. Hemos hecho una revisión de algunos artistas del año 70 y nos vamos a dar un salto ahora, una década más en el tiempo, un salto en el tiempo, y nos vamos a encontrar ahora con los años 80 y con otra gran artista. Es como la heredera de Diana Rose. Ella fue la gran Whitney Houston, una artista realmente extraordinaria. Y lo que vamos a escuchar se llama I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston, clásicos ochenteros, una gran artista para ustedes. Gran artista Whitney Houston aquí en Radio Puente Alto a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Hermosas canciones. Tuvo un trágico final, producto del consumo de droga y muchos más. Uno pensaría que esta canción es de ella, pero es un cover de una canción campirana, se llama I Will Always Love You. Yo siempre te amaré. I would only be in your way. so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Central de la película El Guardaespaldas, que hizo junto a Kevin Costner, que la catapultó a nivel mundial como una gran artista. La historia, uno dice, oye, ellos estos artistas han tenido todo. Whitney Elizabeth Houston, Newark, New Jersey, 9 de agosto de 1963. Beverly Hills, California, 11 de febrero de 2012. Fue una cantante estadounidense de rhythm and blues, souls, gospel. Destacó como actriz, compositora, productora, empresaria, modelo. Conocida como The Voice, La Voz. Es la artista femenina más galardonada de todos los tiempos según el libro Guinness de Records. Con 2 premios Emmy, 6 Grammy, 30 premios Billboard y 22 American Music Award. Con un total de 411 premios conseguidos. Una de las artistas que más disco ha vendido en la historia, 170 millones de álbumes y videos. Ahí está el tema que le decía yo, que es de origen como medio. Bittersweet memories. como campesino, como campirano de Estados Unidos, de la zona céntrica. En la película se ven que están bailando este tema junto a Kevin Costner y después lo convierte en tema musical. Aquí lo está cantando la Dolly Parton en un estilo muy campirano de 1974. Escúchalo. Como un soul para bailarlo ahí apretadito. Desde sus inicios se vio influida por destacadas cantantes de soul como su madre, Sissy Houston, sus primas Dionne Warwick y Dee Warwick, su madrina Aretha Franklin. No podría ser menos que su familia, Aretha Franklin. Dionne Warwick. A los 11 años empezó su formación musical en el coro de niños de la iglesia de New Jersey, pero su talento descubrió poco después Sid Davis, presidente de la discográfica Arista Records, en la época en que solía cantar junto a su madre en clubes nocturnos en New York. Houston consiguió la fama en 1985 con su álbum Whitney Houston, con la venta de 13 millones de copias en los Estados Unidos. ¿Qué la versión te gustó? Es como muy suave, muy rica, muy grande. Esta mujer llegó a cimas insospechadas, pero también tuvo grandes problemas con el alcohol. Sufrió violencia de intrafamiliar. Bittersweet memories, that's all I am taking with me. La gran Whitney Houston, a quien recordamos el día de hoy. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not. Bueno, pero nos deja su música por siempre, ¿no? But I will always love you. Treat you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love. Estaba Dolly Parton con I Will Always Love You, Siempre Te Amaré, que es el tema que inspiró a la gran Whitney Houston en su película. Ese fue el tema central de la película en realidad. El bodyguard, guardaespaldas. Y aquí está la tía de ella, se llama Dionne Warwick. I Will Never Love This Way Again. Yo nunca amaré de esta forma de nuevo. You look inside my fantasy. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto, 107.5 FM. A way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. Before the good is gone, I know I'll never love

La música la vive, la sientes y la compartes en tu radio. Puente Alto, Be My Baby a esta hora, junto a The Ronettes. Estaba los Ronettes, las Ronettes con Be My Baby. El año 1981 en Montreal estuvo Queen cantando hermosas canciones para todos. Y esta versión la traemos desde Montreal. Live in Montreal, Canadá. Somebody to Love, con la voz inconfundible del gran Freddie Mercury. Yeah. Yeah, nobody find me. Somebody. Can somebody find me? Somebody love. Okay, let's do it. Somebody. Somebody. Anybody. Somebody. Somebody love. Find me. Find me. Love. Ahí estaban escuchando a Freddie Mercury, versión del año 1981. Es un concierto realizado en Montreal, Canadá. Un gran saludo para Pablito Espinosa, el amante de la cordillera, y que también gusta de la buena música, al igual que un servidor, ¿no? La gente me decía, ya pues, Freddie Mercury, lo vemos en las películas Bohemian Rhapsody, y ahora queremos escuchar a Freddie. Bueno, Freddie realmente era un genio de la música. We are the champion. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells. Fortune and everything goes well then. I thank you all, but it's been a bed of roses. Freddie Mercury en Queen. Estoy encontrando aquí versiones muy interesantes que vale la pena compartir con todos ustedes. ¿Te gustaron? Están buenas, suenan bien. Crazy Little Thing Called Love. Eso significa una tonta pequeña cosa llamada amor. También es de este álbum de 1981 en Montreal, Canadá. Escuchémoslo. Come on, we're waiting for you. My baby. sweat. Gotta be cool, relax, get here, I'm getting on my tracks. Take a back seat, a hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little bit. Escuchando a Freddie Mercury, Queen, Crazy Little Thing Called Love. Oye, tienen que ver la película, es muy buena. Se llama Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Under Pressure, Live at Wembley Stadium, 1986. Bajo presión, Queen, la música, siempre junto a ti, Radio Puente Alto. Wake up! gracias a Freddie Mercury. Queen, Bohemian Rhapsody. Vean la película, está buena. La pueden ver en diferentes lugares, plataformas. Hay una que es bastante estable y se llama Cuevana. Aquí encontré el Bohemian Rhapsody live en Río de Janeiro. 1985. Yeah. Ahí estábamos escuchando la música de Queen. Estaba pensando qué podríamos escuchar para finalizar este espacio de música. Estaba pensando en un día de celebración, por ejemplo, estaba pensando qué podríamos terminar con Led Zeppelin, por ejemplo. ¿Sí? ¿No sería malo? Podría ser, ¿verdad? O podría ser Electric Light Orchestra, que me lo han pedido muchas veces por aquí. Last Train to London, Electric Light Orchestra. Ya como para ir finalizando el programa, este espacio con buena música para todos ustedes. Last Train to London, último tren a Londres. Electric Light Orchestra, Last Train to London, 1979. Cerramos con una más de Electric Light Orchestra con Can't Get Out of My Head. Eso significa no puedo sacarte de mi cabeza. Música de calidad para ti en la radio de tu vida. The ocean's daughter Despedimos con buena música, no podía faltar a este escenario de la música internacional. Eyes in the Sky, el ojo en el cielo, ¿tendrá que ver con los Illuminati, reptilianos? Yo creo que sí. Alan Parsons Project, Eyes in the Sky. Que esté muy bien, muchas gracias por habernos acompañado con buena música. Don't think sorry's easily said. Instead, you've lots of chances before. So find another fool like before.